elementos de sociología o teoría política que compete al Estado o teoría sobre la cultura, bueno, que nos sirve para anclar los conceptos de la materia. En la unidad 2 vimos la, a grandes rasgos dos grandes perspectivas socioeducativas, ¿sí? Una que íbamos a denominar las teorías liberales, que eran las teorías basadas inspiradas en el marxismo, y el neoliberalismo como una actualización de pensamiento liberal, ¿no? Después en la unidad 3 vimos el tema de la educación pública, qué relación tiene con la educación popular para distintos autores, y planteamos esto, que se trata de un debate y que sobre esto, como lo habrán visto, que quedó más que ejemplificado en el panel con los, estos cuatro expositores, que es un tema por demás, digo, opinable, ¿sí? Pero que hay ciertos planteos que sostienen ciertos argumentos que sostienen lo que piensa una u otra cosa de la educación pública y una u otra cosa de la educación popular y de su posibilidad de desarrollarla en el marco de las escuelas, ¿no? Hasta ahí unidad 3. En unidad 4 se llama de una manera así muy metafórica el currículum como territorio de lucha cultural. O sea, queremos ver, de grandes, los paradigmas socioeducativos son miradas como si estuvieran desde un avión mirando un territorio, ¿no? Digo, son miradas muy, de una escala muy amplia, que lo que hacen es analizar la función social de la educación, pero en general, como si fueran las grandes tendencias a las que están condicionadas a cumplir, digamos, los sistemas educativos, de acuerdo justamente a la lectura que se tenga sobre esa sociedad, a la interpretación que se tenga sobre cómo son las relaciones sociales, ¿no? Pero ahora queremos, muchos autores criticando estos enfoques tan macroestructurales sobre la educación dicen, al final la escuela fue la caja negra, digamos. ¿Se entiende la caja negra del alfabeto? Es una cosa impenetrable que nadie se ha puesto a estudiar. Muchos de los teóricos críticos, aún adhiriendo a las cuestiones planteadas por los críticos reproductivistas, dicen, han dicho, bueno, en un momento, bueno, ahora hay que analizar los procesos adentro de la escuela. ¿Qué pasa adentro de la escuela? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con las prácticas escolares? ¿Qué pasa con el papel de los docentes? ¿Qué pasa con la organización escolar? ¿Sí? Con determinadas características de la institución que solo se pueden ver dentro, digamos, que solo se pueden ver en una escala más reducida, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo de la lógica, vemos las grandes perspectivas socioeducativas, vemos el debate sobre educación pública popular, ahora vamos a meternos con el conocimiento, currículum, como quieran llamarlo. Entonces, ya desde el título, planteando que esto es una cuestión, digamos, en la que no hay unanimidad, ¿sí? Digo, discutiendo la idea del conocimiento, como, de conocimiento escolar como el conocimiento socialmente validado, ponemos en el título el currículum como el territorio de lucha cultural, ¿sí? Volviendo a Brunner, podemos ver que hay una congruencia, digo, nos basamos en esa idea de la cultura que plantea Brunner, ¿no? Como un, como un terreno de disputa, más que como un terreno de consenso, ¿no? Entonces, tanto lo que plantea Nati como lo que plantea Da Silva nos servían para pensar, en definitiva, en distintas vías de entrada en el conocimiento escolar. Y yo, digo, suponiendo un poco la lectura, les había, digo, había planteado, imaginaba que podíamos discutir los textos, y eso tenía una selección de textos escolares, ¿sí? Sobre distintos temas, son textos, no, son muy recientes, pero no creo que las cosas hayan cambiado mucho, y para bien, mucho menos. Así que bueno, yo, digo, no creo que lleguemos a esto, pero en definitiva después si no se los dejo y lo pueden trabajar para la clase que viene, ¿no? Había planteado, bueno, Da Silva es un brasileño, que ustedes van a ver, plantea una metáfora, dice el territorio el currículum es un territorio colonizado, ¿qué quiere decir? Conquistado por las perspectivas dominantes de clase, de género, de raza y de etnia. Entonces, bueno, lo que él plantea es, dice, incluso antes de grandes transformaciones sociales, digo, no hay que esperar grandes transformaciones que cambien el papel de la escuela, sino que se puede luchar, digo, para desarrollar estrategias, él dice, usando esa metáfora, que descolonicen el currículum. Entonces, yo les había elegido unas páginas de manual de textos escolares para que imaginemos que somos analistas simbólicos, o no sé, analistas de la ideología, ¿no? Y bueno, vemos esto como un texto que desde la perspectiva no didáctica, que no es nuestra cuestión aquí, sino con analizar biológicamente, analizar estos textos como textos que tienen marcas de esas colonizaciones de las que habla Darcilio, ¿no? Y plantear, bueno, que ustedes los leyeron y registraron sus conclusiones, y en todo caso plantean de qué manera alternativa se pueden tratar esos mismos temas, ¿sí? E incluso, como yo planteo por ahí, elegí un tema abordado desde dos manos, desde dos textos escolares distintos, la capacidad también, digo, la capacidad crítica está, radica también en la capacidad de ver matices, ¿no? Como, digo, dos textos distintos, aún desde posiciones, podríamos decir, dominantes sobre la historia de la colonización y la conquista europea, por ejemplo, de América, pueden apreciar matices en el tratamiento, por ejemplo, de la relación entre los conquistadores y los pueblos indígenas o aborígenes, no sé cómo se le dice ahora, cómo es políticamente correcto, pero ¿se entiende? Entonces digo, al margen de lo que seguimos, esto queda acá, se puede llevar, hoy dice tres copias, pero bueno, se los puede llevar y los puede comer afuera, después el lunes que viene lo podemos ver. Me interesa más hacer trabajos como prácticos, no reproducir los autores que vemos, pero una vez que nos digo, en tanto no están leídos, yo no puedo plantearles este tema sin pasar primero por los autores que teníamos que ver. ¿Bien? Vamos a entonces. Les propongo eso, que lean el texto de Apple, porque en definitiva el de la Silva se sostiene sobre el de Apple, porque fíjense, este es un libro que ustedes están comprando libros en la carrera, a la medida que están estudiando, pasando por las materias, porque están todos haciendo fotocopias. Bueno, yo les sugiero esto, que a la medida que uno puede empiecen a comprarse libros, porque es una visión tan fragmentada de todo que terminamos teniendo, también fui parte de todo. Este libro, les digo, es un libro recomendable porque es súper muy llano, es muy, plantea cosas muy actuales y es de esos teóricos críticos, digamos, post-reproductivismos que hacen como un análisis más fino de algunas categorías culturales, ¿no? Se llama Cultura Política y Currículo, y lo que les digo es esto, empieza el fundamento inicial de ese artículo de Apple que ustedes tienen, que le da título a todos los demás, o todos los demás leyeron ese artículo y escriben cosas en respuesta o agregando, digamos, su visión a partir de lo que plantea Apple. Yo digo, este es un libro que me parece recomendable como para que ustedes empiecen a, las cosas por ahí que les interesen de las materias, empiecen a ampliar, no se queden solo con la posición que uno hizo, que puede estar desacertada. Bueno, entonces, lean Apple, después yo les planteo algunas cosas de la Silva y vemos a qué será. Sin pensar esa anécdota, ¿qué? ¿Quién puede hacerlo? A ver. ¿Qué cuenta? Un viaje. Sí, está contando un viaje. Y él dice que le sorprende, bueno, ve una serie de carteles por la ruta, está en un país de Asia que no conozco nunca. Le sorprende una serie de carteles al costado de la ruta y después le cuentan qué cosa. O sea, es una interpretación que hace esta alumna de él que está compartiendo ese viaje. Pero sencillamente es eso, se trata de carteles de McDonald's, bueno, tampoco especifica la empresa, pero esta empresa terceriza la producción, digamos, compra la producción de papas para sus restaurantes de comida rápida y lo hace incluso en otros países. ¿Por qué razón? Compra papas fuera de casa. La empresa productora de agrícolas, pero él está hablando de McDonald's incluso. ¿Por qué compra las papas fuera de su país? Está más barato porque incluso los trabajadores agrícolas en primer mundo están más. Los obreros, digamos, los trabajadores agrícolas de este país no estaban sindicalizados, ganaban muy poco. El país que le había dado las tierras, digamos, también no pagaban impuestos ahí ellos. Claro, varias razones. Trabajadores sindicalizados va a estar más protegida su labor, por lo tanto, digo, se supone que van a ser trabajadores más caros. Las empresas en Estados Unidos sí pagan los impuestos y en este país anónimo no pagan impuestos, por lo cual, digo, es una cuestión de costo-beneficio, precisamente. A raíz entonces de esa política de este país asiático que no se identifica, de dar esas tierras para el negocio agrícola, se desplazan una serie de poblaciones que vivían ahí sin título de propiedad. Entonces, ¿cómo termina la historia esta, de la cual después sacan unas conclusiones? Las personas que viven en los campos tienen que ir a las ciudades, tienen que mover a las ciudades, pero a las partes periféricas, que no hay escuelas, no hay hospitales, y ahí decía que ellos pedían así escuelas y hospitales, pero el gobierno, para poder abrir las escuelas, decía que tenía que haber un control de ver cuántos nacimientos había, pero como la mayoría no nacían en hospitales, entonces tampoco había un control de natalidad, entonces no justificaba la apertura. Y aparte, al ceder 20 años los impuestos, no tenían plata ni para la salud ni para la educación. Por eso es que la chica dice el costo de que toda la gente pague las papas fritas baratas en nuestro país, lo paga la educación de los niños. Sí, y otros sectores sociales se financian por el Estado, ¿no? Entonces, en definitiva, esa es la anécdota a grandes rasgos, ¿no? No sé si había otro elemento que estamos pasando por alto. Se consideraba a esos pobladores descartables. Está bien, no, sí, incluso un dato es, digo, no es un fenómeno desconocido, el hecho de no que tiene que ir a la ciudad, desplazados de su medio de vida, incluso de su lugar de residencia, van a la ciudad donde, digo, se puede subsistir mejor, aunque no, por ejemplo, los coreanos están en la ciudad, que no pagan impuestos, que pagan muy miserables sueldos, en el proceso de trabajo, la gente está en condiciones hasta ni siquiera de seguridad, las normas mínimas de seguridad de un trabajo. Bueno, y entonces, ¿qué trata de eso? ¿Por qué cuentas? Digo, ¿qué explicaste? ¿Qué conclusiones o qué otras reflexiones extrae de esa anécdota? Sí, en definitiva, entonces terminamos diciendo, vos no habías dicho casi la conclusión, ¿no? ¿Cómo habías? No, vos hiciste la interpretación, no contaste la anécdota. ¿Qué era lo que dijiste hace un ratito? Mira, que lo que representaban las placas esas que dijiste que lo acompañaba es que representaba la justicia de la educación en este país. Claro, digo, más allá, digo, al margen de una, o sobre la base de una anécdota, de un hecho, de una política económica, él conecta justamente esa política económica, esa medida concreta en términos de la producción agrícola, con el estado de la educación en ese país. Después es que decir que supuestamente donaban las tierras para que le dieran trabajo a la gente que estaba ahí, pero después se tuvieron que mudar porque no tenían todas máquinas y se identificaron la producción. Sí, digo, porque esas empresas economizan mano de obra introduciendo, digamos, tecnología en la producción. Claro, pero primero como que lo habían justificado. Como un argumento por el para que como que iban a tener trabajo. Sí, digo, la apertura económica como siempre está por lo general, digo, una apertura indiscriminada y sin demasiadas normas regulatorias siempre se justifica con este argumento, ¿no? La posibilidad de crecimiento económico, de dar trabajo. Sí. Bueno, pero eso no había sucedido. Entonces, digo, ¿por qué, qué otras conclusiones, o digo, qué lectura se hace de esa anécdota? Él dice, o incluso la Silva después en el otro artículo dice que esa anécdota tiene un gran valor pedagógico, o incluso él dice, él aprende para mí un momento educativo, porque cuál es el valor pedagógico de esa anécdota, de esa serie de hechos que podrían haber pasado desapercibidos o leídos como una digo, como un hecho político, de política económica, nada más, ¿no? Por ahí va la educación en conexión con, dice, un marco relacional, algo así, como conectándola con las relaciones de dominación a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado conectaba el poder y el saber, como el conocimiento también da poder. ¿En qué sentido? A ver, y esta gente que tuvo que ir a vivir a la periferia, quedaban como invisibles, creo que dicen. Descartables. Y esa imposibilidad de tener una educación, de acceder a la escuela, y como que dejaron de ser sujetos en alguna medida, porque ni siquiera estaban inscritos en un papel que decían que nacieron efectivamente. Sí, sí, sí. Bien, una de las cosas entonces que Apple dice es, y que creo que nosotros podríamos ligar con el primer texto de Apple que vimos en la primera unidad, ¿no? Él dice, considerar la educación desde una perspectiva relacional, y aquí lo pone en práctica, porque de alguna manera lo que está haciendo es decir, la situación educativa de un país o las características que adquieren las relaciones en educación de un país tienen que ver con algo más que lo educativo, con algo más que la política educativa. Entonces empieza a conectar justamente esa política social y económica con incluso ese país en el marco de unas relaciones económicas internacionales, con la situación y con la distribución y la situación de, digo, la distribución de educación y la situación de las distintas clases sociales respecto de la educación. Por otro lado, lo que decía Virginia, lo que plantea de alguna manera es la complejidad de las relaciones de poder, ¿sí? Y como un dato que tienen que tomar las teorías críticas para a su vez complejizarse ellas mismas, ¿no? De alguna manera, lo que tanto Apple como Dacila, como todos estos autores que están compilados en este libro, hacen es actualizar, digo, no solo en el sentido de modernizar, sino complejizar, enriquecer las perspectivas críticas que tuvieron en los 70 esa denominación de teorías crítico-reproductivistas. Porque, ¿en qué ven la diferencia entre este tipo de análisis y de las teorías de la reproducción que nosotros vimos con exponentes como Bourdieu, como Baudelot, como ¿qué tipo de relaciones de poder da cuenta este texto? Sí, las relaciones de poder entre clases sociales son una, pero ¿qué otras relaciones de dominación aparecen? La cultura. ¿Cómo? Dominación cultural. Sí, pero de alguna manera las teorías críticas de los 70 reconocían justamente que a la dominación de clase le corresponde casi más directamente una relación, claro, una dominación en el terreno de los significados que se reproducen en la escuela y de las prácticas. No, lo que digo es un dato, digo que no es, hoy parece, o acá parece como obvio, pero que las relaciones de poder que son importantes para conectar con las relaciones educacionales no son solo las relaciones de clase, aparecen relaciones de poder entre razas, etnias e incluso entre naciones, relaciones que él llama neocoloniales, ¿sí? Porque no se podría hablar de una colonización en tanto no hay una, este país tiene una soberanía política, ¿sí? Independencia formal y soberanía política, sin embargo, digamos, interpretando esa política económica, hay claramente una relación de dominación económica entre ese centro y esa periferia que se conecta de una manera tan subordinada a la economía, en este caso, bueno, de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces él dice, esta anécdota de alguna manera sirve para entender cómo se puede, con un ejemplo muy concreto, hacer un análisis relacional de la educación y por otro lado complejizar ese análisis relacional entendiendo que con la educación no tiene que ver solo las relaciones de clase, sino relaciones entre raza, etnia, naciones, e incluso no lo toma en este artículo en particular, pero luego Da Silva lo agrega, que serían las relaciones de género, ¿sí? Y por otro lado aparece la referencia a lo educativo por el hecho, no solo la conexión entre el estado de desigualdad educacional de ese país y estas medidas, estas políticas económicas tan nocivas para los sectores populares, sino porque la persona se pregunta, ¿por qué esto no es obvio? ¿Sí? ¿Por qué estas cuestiones no resultan obvias en esa realidad? Podríamos extrapolar y analizar, digo, ¿por qué no resultan obvias estas conexiones? ¿Por qué? Claro, por lo menos en lo que respecta a la escuela. ¿Sí? Hay una serie de signos que forman parte del sentido común también, entonces es mucho más difícil para ellos poder entender que esta es una forma más de penetración cultural, de dominación, y lo ven como algo habitual. Este también es un trabajo que mucho tiempo de como diferenciar, ¿no? De esta cultura. Exacto, hay visiones de, justamente hay visiones, significados, interpretaciones de la realidad social que no forman parte, digamos, que no son los significados que tienen más oportunidad de ser difundidos, producidos y de circular en las escuelas, ¿no? Entonces lo conecta no solamente por eso, porque el hecho de esa exención impositiva y de que estas poblaciones se van a los suburbios de las ciudades causa estragos en el financiamiento de la educación pública, sino porque se pregunta, este hecho que es crucial para esta interpretación sobre esa realidad, no forma parte de los saberes que habitualmente circulan por las instituciones educativas, y esto en el sentido vos lo dijiste, hay una, digamos, es la política cultural explícita, ahí se conecta lo cultural con esas otras relaciones de poder. Que se trata de una política cultural explícita por la cual, ¿sí?, el currículum escolar se conforma de alguna manera siempre excluyendo la lectura del conflicto, la idea de que hay distintos intereses, la idea de que una política no necesariamente representa el bien común, que una relación entre, que la relación con los países del primer mundo no necesariamente aporta recortes o beneficios. Yo anoté por ahí que me parece interesante hablar que cada sistema social es un sistema cultural de significados, y parte de esas relaciones de poder son los significados cotidianos que se vuelven conocimiento oficial. A ver, repetir último, parte de esas relaciones de poder dentro del sistema cultural de significados es donde hay significados que se silencian y significados que se legitiman y pasan a ser conocimiento oficial. Exacto. Eso es lo que se exclama en el currículum. Digo, y si nosotros vemos, ¿no? Digo, ¿cuáles son las relaciones de poder que por un lado, ojo, lo que vos decís no excluye, digo, quiero que pensemos en lo siguiente, ¿no? Una mirada crítica sobre el currículum o sobre el conocimiento escolar no necesariamente excluye, justamente, como lo dice Apple, el hecho de que hay una lucha cultural, de que puede haber resistencias y que puede haber procesos de contradicción de esos significados. Pues dice que es un proceso activo. Claro, y si es activo es porque justamente no se trata de una tarea, a imponer una vez y para siempre, sino que, como la noción misma de hegemonía lo sugiere, requiere, digamos, estar permanentemente en alerta y en transformación para justamente enfrentar los significados que se le oponen, ¿sí? Se trata, como vos dijiste, de un proceso activo de silenciamiento de ciertos conocimientos, de ciertas perspectivas, de ciertos intereses, hasta de ciertos sujetos sociales, ¿sí? Porque si nosotros hablamos que el conocimiento escolar y el currículum representa no una recopilación, una síntesis de un conocimiento, unos saberes, unos valores consensuados por toda la sociedad, ¿sí?, sino una selección, apelamos a ese concepto de Williams de tradición selectiva, por la cual se crea una determinada realidad, una determinada visión del pasado y del presente de un país, sino directamente incluso podemos hablar de sujetos sociales que son omitidos del currículum, ¿no? Si nosotros, además de entender que porque en el currículum escolar circulan, o digo, tienen más oportunidad de reflejarse las posiciones dominantes en relación a clase, a raza o a etnia, y no la de género. Podríamos decir, digo, no hay una historia de la mujer, ¿sí? La historia que aparece en los textos escolares, por lo general, presenta a las mujeres como las hijas de, o los, o las mujeres de, o, bueno, las amantes sería muy alternativo en esta historia, pero tuvieron mucha influencia en esta. Como la madre, ¿no? Pero digo, claro, yo me refería a la historia, porque incluso por ahí el tema de la, bueno, la, el tratamiento de la mujer en la familia, en el tema de la familia, por lo general creo que los textos se han ayornado un poco más porque han sido objeto, digo, de muchos, de un análisis crítico muy, muy fuerte, ¿no? Digo, en ese punto por ahí aparece hoy en día más la idea de, de que, bueno, la mujer puede estar en el mundo laboral al igual que el hombre, que la crianza es compartida, pero en la historia directamente hay una omisión del papel de la mujer, ¿sí? Cuando se trata, por lo menos, del 50% de los seres humanos existentes, así como de, justamente, una historia de las razas o de lo que no es Europa. Bueno, nosotros creo que somos un país que tiene una cultura muy eurocéntrica, ¿sí? Nos pensamos incluso nosotros como lejos del mundo. Todo esto que es desafiado con esa imagen de... Ay, ¿no se acuerdan quién fue la imagen que puso patas para arriba el mapa que conocemos de América, incluso América del Sur, parecía... ¿No se acuerdan quién es? Es muy conocido, ¿lo tienen en mente? Bueno, ¿cómo ese simple hecho de dar vuelta el mapa que tenemos acostumbrados a pensarnos como sur respecto de qué? ¿Sí? Y no hay un punto que diga que sea el parámetro. Bueno, lo mismo pasa con muchísimas definiciones que conforman identidades sociales, identidades nacionales, identidades de género. Esto que él dice respecto de la blanquedad, ustedes me preguntan, ¿cómo aparece en el texto la noción de blanquedad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Qué te parece la explicación? Genial. La condición de la cualidad de ser blanco. Es más, que lo grabé. Y hace una salvedad diciendo que pone blanquedad, sino blanquitud, me parece. No utiliza blanquitud porque dice que blanquitud parecería ser un término positivo y para él es algo negativo la blanquedad. Porque, digamos que denuncia estas relaciones que estuvimos hablando previamente, de dominación y de también las relaciones entre denuncia las relaciones de dominación entre razas, pero además la legitimación de esa relación de dominación que hace aparecer, digamos, lo blanco como una norma invisible, digo, por la cual todo lo que se define es lo otro, como si lo blanco no requiriera de una definición o de una caracterización. Justamente lo que le agrega el poder, y por eso el poder simbólico a la manera de Bourdieu otorga más fuerza a las relaciones de dominación extrasimbólicas, o sea, las relaciones de dominación económicas o materiales, porque le agrega un valor, valga la redundancia, le aporta un valor agregado que es legitimar esas relaciones de dominación bajo la apariencia de que son naturales o invisibilizarlas, ¿sí? O en todo caso atenuar su carácter conflictivo, dependiendo del caso. Pero en este concepto, ¿no? La importancia es que, al contrario de negritud, que supone una conciencia de la raza negra de una lucha en pos de la igualdad, esto que él dice, bueno, es un concepto positivo porque implica la lucha en contra de una relación de dominación, la blanquedad la entiende como negativa porque hace referencia justamente a la invisibilización de una relación de dominación que aparece absolutamente fuera de la vista, ¿no? Por la cual, como les decía, se define todo lo otro como si fuera algún parámetro objetivo, cuando la misma raza blanca podría ser definida por las otras como lo otro, ¿se entiende? Anoche nos salimos a casa, ahí dentro, donde yo creo que acá donde leí esto, y pero eso no me necesidad de expresar. Pero desde ahí, a veces las culturas económicas no tienen demasiado trabajo que hacer, porque lo hacen las mismas culturas dominadas. Ayer, por ejemplo, tienen unos amigos a casa, el sobrinito va a la Escuela Agraria Tatú, que es una escuela agraria de Zárate, y anoche se festejaban Halloween en la escuela. Si uno escucha eso y dice que en el college no sé cuánto van, bueno, qué sé yo, es como que uno dice, tiene un cierto sentido, ¿no? Desde mirándolo, tratando de mirarlo con mucho cariño, en fin, porque bueno, responde a toda una cultura indígena de la gente que va a ir. Ahora, una escuela agraria en Tatú, primaria en secundaria, no sé. A mí cuando me hicieron el pelo, me hicieron así. Y yo digo, hoy te pegan Halloween. Pero bueno, entonces, ¿qué esfuerzo tiene que hacer la cultura hegemónica o el país dominante para ingresar en la escuela? A veces no tiene que hacer mucho esfuerzo, a veces no. Bueno, pero el esfuerzo fue lograr eso, claro. Digo, porque yo no tengo mucho registro, o no sé si estoy muy equivocada con este registro. Yo también miraba en mi barrio, están todos los negocios decorados con calabazas y con telas de araña. A mí me impresiona mucho cómo, digo, lo rápido que fue este proceso de instalación de eso, como una efeméride también informal. Porque ¿cuántos años tiene? Digo, esto es mediado el menemismo, yo creo que hasta 5 o 8 años. Vino con el inglés también y con la reforma, me parece. ¿Con el inglés en la escuela? Me parece que tuvo que haber los gestos de... ¿Tienes que ir a la escuela? No, pero yo tengo 21 en la ciudad. No, pero yo digo, ¿cómo? ¿Qué piensan de lo que dice María Julia? Ella dice no tienen que hacer el éxito. Sí, pero el objetivo no fue, digo, ¿no es? Claro. De alguna manera, por distintos mecanismos, ni siquiera digo ojo, porque cuando nosotros pensamos en esto, suele aparecer una visión muy conspirativa, ¿no? Como si hubiera dos o tres tipos de las clases dominantes que se juntan y que dicen, vamos a hacer que los chicos festejen fiestas que no representan a su realidad. Pero digo, ¿de qué manera se puede instalar? Puede haber, como vos decís, una ignorancia con los textos de la comunicación, la televisión. Los medios de comunicación, incluso un propio interés de marketing de instalar otra fecha que sea comercial. Y claro, que como la semana de la usura, por ejemplo. Claro, digo, en eso, particularmente no, como a mí por lo menos me agrede ideológicamente porque lo considero como eso, como muy invasivo, o sea, como muy violento el hecho de que no tiene realmente nada que ver con ningún anclaje, digo, de tradiciones ni de conocimientos. Incluso yo ni sé qué es la historia de Orlando. No sé qué es la historia de Orlando. Te explica. ¿Qué era Halloween? Bueno, es una matanza en la época en que... No, en la época de la colonia en Estados Unidos, en Ecuador, en colonia inglesa, la explicación que se da hoy es que un grupo en un pueblo empieza aparentemente que tiene alucinaciones. Aparentemente hoy esas alucinaciones fueron un producto de ingerir un pan integral con un cereal que tenía un tipo de hongo o no sé qué, que tenía alucinaciones. Bueno, esto lo que pasaron no es por televisión, yo te digo. Entonces, la gente en este momento, empezaron a ver en estas personas al demonio. Y hablaban de los orígenes del lugar que estaban también, que en el imaginario de la colonia era ligado al demonio, era diabólico. Entonces, en conclusión, lo que hicieron fue detener a 150 personas, 23 de ellas fueron ejecutadas, y las otras personas no fueron ejecutadas porque, bueno, declararon distintas cosas como para salvarse, o sea, y los que se negaron a decir que de pronto sí habían tenido algo que ver con el diablo y que se arrepentían, y yo fueron ejecutados. Eso es lo que hoy explico el documental, aparte de un documental en inglés, ¿no? De la gente, ¿no? Y después vi otro que me pareció interesantísimo también con esto de la denominación de esto que hablamos de los alimentos y eso, era un grupo de de gente que investiga el tema del consumo en Estados Unidos, una señora decía que ellos tienen con el 5% de la población mundial y consumen la tercera parte de la producción mundial. Por día, Estados Unidos, por día consumen algo de 700 a 50 mil toneladas, de las cuales unas 250 mil o 300 mil se tiran en el mismo día en buenas condiciones. Y esto es un poco esto, ¿no? O sea, de que esta producción viene de los campos de las papas de allá, ¿no? No vienen, no son de su mismo país, ¿no? Esto. ¿Cómo lo veía, perdón? No, no es un detalle compatriotas nuestros explotados en lugares donde le pagaban por coser 12 horas 10 centavos, pero en galpones, no, ahí no es el ocultamiento, ¿no? O lo no, que uno no puede ver, que no, no lo ve así, no lo ve porque sí, en realidad lo que dice ¿qué? No, pero hay cosas también que creo que si uno se las plantea, digo, se puede investigar, también puede ver. No, no tomarlo así, porque está de moda, está, toma todo. Bueno, ¿no? pero es una reflexión de cosas. No, pero además vos lo mirás en televisión, salí y salí con la calabaza, ¿viste cómo te sorprendió así? Que en los medios de comunicación tienen un poder tal que vos cursás tres carreras de sociología, mirás televisión y salís convencido que salgo está bien. Es así. No, quiero decir, tiene un impacto. Porque vos podés decir, no, yo soy un pedagogo crítico, pero en tu casa los otros no son pedagogos críticos y te dicen, y uno vive en sociedad, por eso digo, ¿y cómo se desparrama todo rápidamente? Bueno, pero no sé, digo, ahí está lo que dice... Yo entiendo, sí, lo que vos me vas a decir. Uno puede pensar... Uno puede ser un espectador, no sé quién decía, si un semiólogo, el espectador cínico, ¿sí? Un espectador, digo... que mira, están, digo, a mí me pasó como esto de la resistencia a tener tele, durante muchos años no tuve tele, hasta que bueno, ahora digo, veo los Roldán, ¿no? Lo confieso, veo los Roldán. Digo, ¿y qué pasa con esto? Digo, vos podés ver críticamente esto, y bueno, está bien, te volvés un poco loco, te sentís un poco fuera de... No, pero te puedes instalar, digo, hay distintos modos de recepción. No, yo entiendo. Lo que sí, lo quiero decir. No puede quedarse no fuera del mundo y sin embargo incluso utilizan eso para discutir esos significados. Fíjense en este programa que yo digo, ¿cómo está? Digo, por un lado aparecería como abierto, ¿no? Aparecería como cierta apertura en relación a las identidades sexuales porque hay un protagonista que es travesti, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo viste? Bueno, pero digo, vos podés decir que hay otro tipo que es el protagonista de la novela y que se enamora de un traba. Vos decís, bueno, esto puede estar hablando de ciertas cosas. Y sin embargo, igual una fuerte discriminación, el mismo personaje del travesti habla de los homosexuales como pejorativamente. O sea que, digo, es interesante cómo lo que aparentemente es una apertura en torno de ciertas identidades sexuales que hasta hace poco estaban muy descalificadas o sometidas, y cómo esa misma apertura implica no una transformación, digamos, no una crítica, sino una reproducción de los prejuicios más atávicos, no sé, eso de que el homosexual es una mina, o sea, es un tipo que es una mina, o sea, como una cosa muy compleja, muy contradictoria en cómo se toman, ¿sí?, ciertas, en este caso serían identidades de género sometidas, no del lado de los dominantes, sino de los sometidos. Pero, sin embargo, esos mismos personajes reproducen en esa tira el discurso dominante sobre el género y sobre las identidades. Hay una vuelta de tuerca. Pero había un capítulo que me pareció que convencía mucho con la realidad, es cuando la madre no lo acepta y que cuando se termina aceptando esa situación, cuántas situaciones de esas, de descalificación o de que los echan, que no los aceptan, pero de ahí es como que se planteó esta Bien, bueno, pero también digo, lo que, volviendo a lo que vos decías y a lo que vos decías, por un lado decías, bueno, no hay una, no hay un proceso muy activo, en tanto parece que resultara fácil. Por otro lado, digo, tomemos por lo menos para analizar lo que sucede en las escuelas, que hay distintas condiciones desde donde se recibe eso que está instalado como el saber legítimo o el conocimiento oficial. Que la diferencia puede ser justamente la manera en que el docente mediatiza ese currículum y la manera en que los alumnos reciben, o sea, en qué marco de relaciones y de prácticas se trabaja ese contenido que está definido como el conocimiento oficial. ¿Sí? Una pregunta voy a hacer yo. Sí. La relación de dominación de etnia y género, de última, ¿no son consecuencia de la dominación central capitalista? Pero si al capitalismo le conviene que yo diga a los bolivianos tal cosa, porque los coreanos tal cosa. No, en serio. El otro día había un sociólogo de la UBA hablando en el programa Liberty y decía... ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? No, no, no. ¿Soy de tu cuñado? Bueno, no sé si no soy de tu cuñado o no. Pero decía esto. Cuando viste que se votó la ley de convivencia en Capital. Sí, ¿se acuerdan de eso? El código de convivencia unos días, hace como 15 días atrás. Más. Entonces, este código decía, ¿no? Obviamente que es muy fácil entender para a quién conviene el código y que no. Pero el código de convivencia decía, bueno, no, porque en la vía pública no puede haber travesti, qué sé yo. Bueno, ahí se veía clarito que los travestis, todo lo que sea distinto a lo normal, entre comillas, estaba mal, ¿no? Yo estoy haciendo mirada crítica, quiero decir, se entiende lo que estoy diciendo. Ahora, y entonces salía a Liberty o tu cuñado decía, ¿cómo puede ser que en este programa que vos decís, cómo es que se llama? Que está el, los Roldán. No te hace que no lo veas. Sí, yo no lo veo, pero por otra cosa. Entonces él decía, bueno, si hay un travesti en un programa de televisión que da plata, no hay ningún problema con este travesti. El problema es cuando el travesti es pobre, digamos. Entonces, si mañana se descubre que los negros tienen más capacidad de trabajar que los blancos, suponete, en un trabajo, el capitalismo da vuelta la torta y sale por los medios, integremos los negros, qué sé yo, y los blancos terminan siendo marginados. Claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, entiendo. Pero digo, si vale mi opinión, digo, está la cuestión esa que vos decís, si da plata o no da plata, y si también es sistémico o antisistémico. Ahí, Florencia de la B, en este programa, digo, el personaje que ella hace... es sistémico, porque por eso que te digo, se visibiliza un traba que nunca estuvo, digo, como protagonista de una tira, y sin embargo ese traba habla en contra de los putos, entonces digo, ¿entendés? Reproduce las discriminaciones y las... Pero discriminaciones funcionales a la acumulación de capitales. No sé si todas son funcionales, digo, no sé si todas funcionales. Ahí digo, está ese personaje porque esa mina da plata, ahí en el teatro de revistas y donde fuera. Pero además, digo, si diera plata y fuera y produjera realmente una discusión de las identidades de género, sería más complicado. Encima lo que pasa, además de que en términos económicos es rentable esa mina y no cualquier travesti que sea del Estado, o no sé, o que le crezca la barba más rápido, no sé. Encima, el personaje reproduce reproduce la eso, pero el planteo sería qué independencia o qué relación hay entre las discriminaciones que no son de clase con las de clase. O sea, por ejemplo, yo soy boliviano y en Argentina soy ilegal y este es un boliviano ilegal. Ahora, si viene un francés, ya no le dice que es ilegal, es un francés porque pertenece exactamente. Es malo, vamos a ver cómo podemos ayudarlo al compatriota este para que sea compatriota, claro, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la génesis de esa discriminación contra los países? Porque son países pobres, son países sometidos, son países que representan la cultura que no es la oficial. Entonces, eso es funcional a la reproducción, a la gente que... Yo tengo un boliviano, no tiene ningún derecho, le pago dos mangos, lo exploto todo el día y además en la escuela digo que he fracasado y... O sea, y voy seleccionando a la gente para funcionar a mi capitalismo, de última. Sí, ¿se entiende lo que digo? ¿Te acuerdas? ¿Vos querés decir algo? No, No sé si se acuerdan cuando vimos el texto de Fernández Enguita, que estaba planteada la discusión entre la reproducción de las desigualdades de clase en el capitalismo, digamos, que era conflicto y que era... que era contradicción, ¿sí? Que ameritaba, qué tipo de fenómenos ameritaban el uso del concepto de contradicción y qué otros eran conflictos, que planteaban en sociedades precapitalistas, por ejemplo, la opresión de género. Entonces ahí no está atada necesariamente. Digo, eso planteaba dudas en relación a si era tan consustancial al capitalismo, por ejemplo... No, bueno, pero al modo de producción, digamos, sea el modo de producción capitalista, sea el modo de producción... Bueno, pero en general los marxistas siempre suelen decir, bueno, como casi comunes... Que el capitalismo todo lo malo, claro. Que la contradicción de clase es la fundamental y todos los demás, bueno, porque son hombres los que escriben fundamentalmente. digo, las feministas discutirían que solo se subsume la opresión, la dominación... sexual o de género a la dominación de clase. Y yo te digo que ese aporte antropológico lo que decía, por lo menos, es que en sociedades precapitalistas la división sexual del trabajo existe. Entonces, bueno, no plantea como tan ligera, sigue siendo lo que vos decís. Claro, sí, yo no sostendría que necesariamente, digo, se subsumen y que entonces pierden importancia en sí mismas, ¿entendés? Claro, yo digo que no tengan importancia en sí mismo, yo digo que hay una fuente económica, hay una base económica en esa otra discriminación. Sí, seguro. Sí, no, en eso no estoy en desacuerdo. Lo que digo es que, por lo general, eso que vos decís, o ese argumento en relación a las... Yo lo digo para ocultar las otras dominaciones, no lo digo desde el punto de vista de decir, no, la única desigualdad es de clase, no. Claro. Hay otras desigualdades, pero que tienen mucho su origen en las clases. La contradicción... Porque de hecho la división del trabajo de la familia, la mujer cría a los chicos para que el hombre tenga tiempo para ir a trabajar a la fábrica. Por él, sí, ¿no? Y además lo que ha logrado es abaratar el trabajo femenino cuando sí la mujer sale al mundo del trabajo. Por eso, además, las conquistas de las mujeres, en el ámbito laboral es para que sean explotadas por el capitalismo mismo, digamos. Antes explotaba el hombre, ahora explota el hombre y a la mujer, digamos. ¿Cuál es realmente la emancipación de la mujer en el capitalismo moderno? Bueno, la historia de las últimas décadas, la emancipación, por ejemplo, hace que acá seamos más mujeres estudiando en una universidad y que por ahí hace dos siglos se han pasado. No, yo no digo que no, pero... Y además, no tiene eso de lograr y el orgullo de decir, ¿me das plata para pagar esto? No, pero no, lo que dices no es para menospreciar, lo que digo... No, pero yo lo digo defendiendo a las mujeres, no en contra de las mujeres. Sí, no, pero lo que yo digo, que vos decís que luchamos al final para hacer más uso más del capital de la explotación. Claro, yo digo, yo creo que las mujeres tendrían que sumarle a su discurso, tendrían que sumarle, bueno, nosotros queremos emanciparnos, pero además no queremos ser esclavos del capitalismo. O sea, porque si no, la emancipación, yo capitalista, bueno, bárbaro, emancípense muchachas, vengan a laburar conmigo por dos mangos. Las maestras, por ejemplo, ¿cuánto ganan? Ganan dos mangos porque son mujeres. Si fueran hombres ganarían más. Eso es muy claro. Inclusive la profesión docente... Lo que gana mal es el magisterio. Ahora bueno, pero el magisterio es tanto tarea también. Claro. Eso es igual, digamos, es igual tarea que está en la Constitución. Eso no existe. Nunca existió, digamos. De hecho, cuando un trabajo se torna femenino, se bajan los sueldos. Bueno, eso pasa en el campo de la salud, en la tarea, digamos, paramédicos o de asistencia... Pero la profesión digamos, como en las fábricas cerraron, sacaron a los hombres, muchos se incorporaron en la docencia, están en el mismo nivel. Está bien, pero el desprecio de la tarea en términos económicos, de la tarea docente, parte más, me parece, por su condición de trabajo ligado a las mujeres que por razones más recientes, quiero decir. Sí. Después vamos a ver más adelante trabajo. De hecho, digamos, en la fábrica de Manchester, digamos, en Inglaterra, vive capital de la revolución industrial, trabajaban mujeres y niños porque eran más baratos, digamos. Entonces uno puede decir, no, la mujer estaba emancipada, trabajaba. Bueno, trabajaba y... Nadie la podía llamar emancipada. Bueno, pero trabajaba y... pero comparado con la Edad Media, no, pero te digo, pero yo traslado lo ahora. Comparado con la Edad Media, la mujer no tiene ningún papel en la producción. Y bueno, entonces uno dice, no, porque en la sociedad moderna la mujer tiene un papel en la producción, se emancipado. ¿Pero de qué forma se emancipado? Siendo más esclavas que el hombre, porque al mismo trabajo tiene menos sueldo, y todas esas cosas, digamos, se ven a docentes. Bueno, pero por eso lo que vos, digo, de lo que vos decís que es importante, lo que, la conclusión que uno sacaría es que, digo, las luchas por, desde posiciones subordinadas de clase, de género y de etnia, tienen que sumarse para ser más potentes. Exactamente, uno sí, no sí. Puede creer que una lucha sea por, digamos, en contra de una relación de dominación sea independiente de otras luchas en contra de otras relaciones de dominación. Y así sí, podríamos sí. También inscribir las luchas obreras o populares nacionales en el marco también de luchas internacionales de los de las de clases obreras o de los trabajadores. Sí, no, ¿sí? Yo lo digo que hay que olvidar la relación entre las luchas. Sí, esa justamente. Es que... Me parece que, digo, que esto no quiere decir para mí, por lo menos, que sean lo mismo, que se puedan subsumir, pero sí que separadas no tienen potencia porque, como vos decís, la lucha... la lucha de una mujer seguramente es la lucha de una mujer pobre, argentina, en un país periférico, no es la lucha de una mujer cualquiera. La lucha de una mujer en Europa o en Suecia será distinta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Otro, digo, para volver un poco a los temas que plantea Apple, él habla justamente de una cosa que va a retomar Da Silva, que es, digo, poner en otras palabras esto de hacer un análisis relacional de la educación, ¿no? Él dice, un objeto, en este caso un hábito de consumo, no es otra cosa que la cristalización, ¿sí?, de relaciones sociales determinadas y producto del trabajo humano. Entonces digo, esa es otra vuelta de cosa que le hace al tema. Digo, ¿por qué hablar del consumo de las papas fritas baratas? ¿Sí? El consumo de las papas fritas baratas que sucede en un país del primer mundo por clase media que pueden acceder a, digo, comer comida afuera, tiene que ver con las condiciones de vida de una población marginal asiática. Bueno, él dice... lo interesante, digo, que hay que hacer es tomar los objetos como cristalización o como condensación de relaciones sociales y no verlos justamente como cosas. Esto que más adelante en el siguiente artículo Da Silva Da Silva define como fetichismo, tomando el concepto de Marx. Ahora les voy a leer. Fíjense, les leo un fragmentito de la cifra, puede ser. Él dice, los ilustrativos ejemplos utilizados por Apple para desarrollar la idea de que acciones u objetos aparentemente aislados... A ver, escuchamos. Los ilustrativos ejemplos utilizados por Apple para desarrollar la idea de que acciones u objetos aparentemente aislados de la vida cotidiana adquieren un sentido cuando son vistos como relaciones, nos remiten a la sección del carácter fetichista de la monarquía en el capítulo 1 del Capital, de Marx. En este admirable pasaje, Marx muestra cómo una cosa, o mejor, una aparente relación entre cosas, esconde en realidad una relación social. Y él retoma el análisis que hace Marx de la mercancía, ¿sí? La mercancía, dice, parece una cosa trivial, sencilla de analizar, porque es una cosa, justamente, y la mercancía, en su interpretación, ¿sí?, de la realidad, es... No es un objeto que haya nacido, es producto de la naturaleza, es producto del trabajo humano, trabajo realizado en el marco de unas relaciones sociales particulares. ¿Sí? Entonces, develando, la Silva toma este concepto para decir, Marx llama fetichismo a ese proceso donde las relaciones se toman invisibles, haciendo aparecer solamente la cosa, el objeto, la mercancía de forma aislada y desconectada de otros procesos y relaciones. Y después extrapola este concepto al análisis incluso del currículum como un fetiche social, ¿sí? El currículum como una cosa, ¿sí?, que se analiza como si fuera un producto natural, como si respondiera a la realidad o a la naturaleza de las cosas, y lo que plantea justamente es despeticizar el currículum, haciendo aparecer todas las relaciones sociales que están ocultas de manera, por supuesto, simbólica y que dejan sus marcas en el currículum, ¿no? Dice que justamente uno de los objetivos de un educador o de un teórico crítico es despeticizar el currículo, volver visible lo que en esa selección aparece invisible. ¿Eh? A ver. Una de las maneras porque nosotros aún, digo, aún desde posiciones críticas que dicen, bueno, la igualdad entre la, digo, el reconocimiento de la raza negra, que es ocultada casi de la historia, bueno, aún quizás habría que dudar si se puede hablar de raza entre los seres humanos, en términos de su constitución orgánica, ¿no? Bien, este... Es una sustancia, no se llama la... ¿Sincera? ¿El color? ¿Sí? Bueno, y por último, para pasar por ahí, si nos queda un tiempo, al ejercicio práctico, yo digo, esos textos, por eso les propongo a ustedes que los lean, porque tienen más sentido que ser comentados, digo, no tienen mucha dificultad lo conceptual, sino que tienen más interés cómo los trabajan, o sea, es más interesante por ahí leerlos que comentarlos, pero... Finalmente, lo que digo es que trabaja Da Silva y que le presten atención, es él aporta un hecho más, digo, un argumento más a esto que nosotros veíamos en Asia, en lo que justamente sucede esta distribución, esta reproducción de conocimientos, ideas, visiones y valores de los grupos dominantes, sea en términos de clase, de etnia o de género, se constituyen las identidades sociales. O sea, él habla de la educación con un papel muy fuerte en la constitución de las identidades sociales y le podríamos agregar de género, de etnia, de identidades nacionales. Entonces, esto hace que sea justamente esta actividad todo lo contrario a una actividad neutra, ¿sí? En tanto, nos termina diciéndonos quiénes somos. Fíjense, yo quería conectarlo con lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Estas reflexiones, estos planteos sobre el conocimiento, sobre el currículum, ¿de qué manera se relacionan con aquellas perspectivas que nosotros veíamos? Y yo les comentaba que Tamariz analiza como teóricos críticos que identifican escuela pública más popular, de alguna manera haciendo hincapié o poniendo como fundamento la idea de que la escuela pública es popular en tanto pone en contacto a los sectores subalternos con el saber, que aunque es un saber dominante, es la condición para lo que hay que hacer, decía Tedesco, y lo tomaba Tamariz, es distribuir el saber existente, porque una estrategia de dominación ha sido, según Tedesco, repito, no solo la reproducción de las visiones dominantes, sino la exclusión de ese saber producido colectivamente por la humanidad de amplios sectores de la población, ¿no? Esta posición, ¿se acuerdan? Que toma Tamariz y que la analiza, ¿no? Les voy a leer algunos fragmentos si quieren para recordarlo. A ver, ¿cuál podría ser una cita bastante... Bueno, Tamariz introduce, sin desconocer la función reproductora de la escuela, estos autores rescatan su acción positiva en relación con las clases populares. Y dice Parilda Paiva, de este modo podemos ver la calificación como un cuchillo de dos filos que al mismo tiempo que prepara fuerza de trabajo para la realización del capital, eleva el valor de esa fuerza de trabajo. Del mismo modo podemos percibir que la escuela ofrece a sus alumnos no solamente la ideología dominante, sino también los instrumentos útiles para su sobrevivencia y hasta para su liberación, ¿no? Página 61. Otro fragmento que voy a leer de Germán Rama, fíjense. La escuela debe estar recuperada como institución que pertenece a toda la sociedad. En su seno debe librarse la lucha por la democratización, que consiste en primer término en la apropiación del conocimiento por parte de las clases subalternas. Comillas, ¿no? El patrimonio cultural, científico y artístico de una formación social dada, con todas sus contradicciones y posibles errores, ha sido producido a costa del trabajo de muchos, por lo tanto la lucha debe dirigirse a que cada vez mayor cantidad de personas pueda apropiarse de él y emplearlo en la orientación y esclarecimiento de su propia práctica. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿De qué manera aparecen esos autores que Marco trabaja y discute el el tema del el conocimiento y el currículum, y de qué manera se está apareciendo en autores como Dapri y La Silva. ¿Qué pueden percibir respecto a eso? ¿Perciben diferencias? ¿Les parece que dicen lo mismo? La escuela debe ser recuperada como institución que pertenece a toda la sociedad, y en su seno debe librarse la lucha por la democratización, que consiste en primer término en la apropiación del conocimiento por parte de las clases subalternas. El patrimonio cultural, científico y artístico de una formación social dada, con todas sus contradicciones y posibles errores, ha sido producido a costa del trabajo de muchos. Por lo tanto, la lucha debe dirigirse a que cada vez mayor cantidad de personas pueda apropiarse de él y emplearlo en la orientación y esclarecimiento de su propia práctica. Ahí tenemos un tipo de posición. En el texto de Marco también estaba el planteo de Desco, cuando dice: en la sociedad contemporánea, la posesión de conocimientos constituye una de las formas de capital más relevantes para legitimar diferencias de poder y de prestigio. Los conocimientos, además de sus componentes arbitrarios o ideológicos, contienen un valor social efectivo. Es el fracaso y no el éxito en la imposición de los códigos culturales universales uno de los mecanismos más importantes de discriminación e imposición ideológica. O sea, tanto en este tipo, en Rama, como en Tedesco, como en algunos que yo les contaba, como Ana Rendero, esa portuguesa, que dice, entiendo, estoy consciente que conocimiento es el conocimiento dominante existente, pero no consigo responderle otra cosa cuando me pregunto qué es lo mejor que podemos hacer para las clases populares, sino brindar eficazmente este conocimiento dominante existente para que incluso los sectores populares puedan apropiarse de él y en el futuro superarlo. O sea, este tipo de posiciones, ¿plantean lo mismo respecto al conocimiento, del conocimiento escolar? Sí. Para mí uno lo que dice es hay que abrirlo, o sea, el conocimiento, ese cuerpo de conocimiento está, hay que abrirlo para que todo el mundo pueda acceder a él. Bien. Es por sentado que es el conocimiento que te habilita para dar... para participar en el mundo del trabajo, organizarse políticamente y en la cultura, ¿sí? Poder consumirlo. Esa sería la postura de Apple, La Silva, ¿no? Al currículum en sí, sino que es esto y habría que distribuirlo a todos. En cambio, me parece que de Apple y La Silva se critica el propio currículum, ¿por qué esto? Bien, pero ahí se dice que hay que transformar las experiencias de saber, las experiencias de la Tamarí también plantea esto, como que el conocimiento tiene que ser objeto de una reapropiación, que tiene que haber una reapropiación del conocimiento. No, eso, miren, yo los voy a poner un poco en blanco sobre negro las cosas. Todos los autores que leí y que están trabajados en el artículo de Marco, trabajados justamente, están tomados como posiciones que no partiendo de un punto de vista liberal sobre la sociedad, sin embargo, se paran en un punto de vista crítico respecto a la sociedad y aún así terminan identificando educación pública con popular, acercándose a los planteos liberales que dicen que el carácter popular de la escuela está dado porque es abierta a todos, porque brinda a todos el saber existente. Entonces, estos autores, teniendo, digamos, un atisbo de interpretación crítica de la realidad cultural y social, sin embargo, terminan diciendo que es en la posibilidad de apropiarse del capital cultural existente como las clases populares pueden sacar su provecho de la escuela. Marco critica esos planteos porque critica la noción de apropiación, critica la noción de capital cultural como esto que hablamos la vez pasada, como si el conocimiento... Sí, no, pero además como si en el conocimiento uno pudiera aproximar, como si pasaran sucedieran separadamente la información, digamos, la apropiación de información y la constitución de la subjetividad, ¿sí? Como si uno apropiándose de un conocimiento pudiera discriminar lo que tiene de formativo de lo que tiene de informativo. ¿Entendés? En ese sentido. sentido, plantea justamente al final del artículo, dice, la apropiación de capital cultural, que es, es capital cultural definido por los sectores dominantes, a diferencia de la apropiación de capital material, no fortalece a los sectores populares, sino que los debilita, porque apropiándose de ese capital, están constituyendo su manera de pensar el mundo y están constituyendo de determinada manera su percepción de los intereses propios. Eso es lo que decía Marco la otra vez del mito burgués. De que, saber es poder. Claro. Claro. En realidad es al revés. El poder es saber. El poder constituye las condiciones para imponer tu poder como el saber legítimo. ¿Sí? Ahora, digo, después, por favor, digo, guarda el ratito lo que tenés que hacer. Yo entonces pienso en que, por un lado, hay una manera de pensar el currículum y el conocimiento desde la lógica de la distribución. ¿Sí? Que acá esta posición unifica a sectores distintos. Aún, digo, incluso educadores o teóricos parten de una mirada crítica, por eso Marco los separa de los pensadores liberales, pero terminan asociándose o juntándose porque ponen el efecto benefactor de la escuela en brindar a los sectores populares el capital cultural existente. Y plantean como nabo de menos que lo mejor que puede hacer un educador popular es brindar eficaz y distribuir a todos el saber dominante existente. ¿Sí? En este sentido, aunque cuestionen el origen del currículum, lo que proponen es más conocimiento escolar recibido de este modo para todos. Lo que dicen es que el carácter, digamos, antipopular de la escuela se da por haber excluido a sectores, a amplios sectores de la población del conocimiento, y no por haber justamente reproducido las visiones de ciertos grupos en relación a las visiones de otros. Entonces, estos ustedes como Apri da Silva, sin desconocer que la escuela es excluyente y que también es cierto que hay que luchar por la incorporación de todos a la escuela, lo que cuestionan es la lógica, o sea, se preguntan quién produjo ese currículo. ¿Sí? En tanto fetiche, ¿sí?, en tanto objeto, ¿de qué relaciones sociales es producto? ¿Qué visiones de género, de clase y de etnia vehiculiza? No solo cómo se distribuye. No solo les preocupa la injusta distribución de la escolaridad y por lo tanto del conocimiento que la escuela brinda, sino se preocupa por analizar críticamente este currículum y cómo ha sido definido. Las estrategias son distintas, entonces, las estrategias a las que conduce una interpretación y otra son distintas. Sin pensar, digo, a mi juicio, que estos autores van a sostener que no importa la desigual distribución de escolaridad, ¿sí? ¿Sí? Todo, la mayor cantidad de niños posibles a la escuela, pero una escuela que enseñe qué cosa. ¿Sí? ¿Qué? Perdón, Agustina, dime lo que... Marco decía de la reapropiación, entonces, como una apropiación que tiene que ser oscuro, o que era condición para la lucha de clase. Yo no sé en qué clase tenemos en el teórico o no te está en la mesa. Él habla de la reapropiación del conocimiento definido así, no sé en qué parte. No, él lo que plantea, digo, si por ahí voy, no sé si me equivoco en lo que te voy a decir, pero él dice que estos pensadores que hablan, estos teóricos que hablan de, digamos, que dicen que el valor positivo para los sectores populares que tiene la escuela, que ahí todos se pueden apropiar sin distinción de clase, de origen social, del capital cultural, él plantea, además de una crítica a la noción de apropiación y una crítica a la noción de capital cultural como mera información o saberes, ¿sí?, que, digamos, que se pueden separar de los componentes ideológicos. Y es una cosa que se olvida de esto, ¿sí?, es que puede haber una apropiación diferencial según clase, ¿sí?, y que no todos los, o sea, que podemos hipotetizar que un sujeto de un alumno de sectores marginales y un alumno de clase media no van a tener las mismas condiciones de recepción del mismo discurso escolar. ¿Qué pasa un pibe de la villa, digo? Si yo le doy ese texto que le iba a dar a ustedes, ¿no? Fíjense que uno de los textos que les quería dar dice, habla de los trabajos y de las viviendas, ¿no? Es un texto de, creo que de primer grado. Dos formas de trabajar, o de segundo. Todos los trabajos son importantes, ahora lo paso, ¿eh? Bueno. Todos los trabajos son importantes. Algunos trabajos requieren mucho esfuerzo físico. Las personas que realizan estos trabajos necesitan tener fuerza o habilidad. Otros trabajos exigen principalmente un esfuerzo mental. Son los trabajos intelectuales. Todos los trabajos son necesarios. Todos producen cansancio y también producen el placer de trabajar. Digo, un pibe de clase media puede recibir esto igual que un pibe desocupado. Un pibe de clase media que sus padres tienen trabajo. ¿Puede recibir esto del mismo modo que un pibe que está preocupado, que incluso él tiene que cartonear, digo, imaginemos? A eso se refiere. El discurso escolar puede ser el mismo, las condiciones de recepción hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué le importa a Marco señalar este hecho? Porque todas las teorías que hablan de la resistencia de las clases populares en las aulas al discurso escolar, se olvidan que muchas veces las clases medias son muy permeables a un discurso, digamos, que representa la visión del mundo de las clases dominantes, porque sus condiciones de vida pueden ser más semejantes, digamos, puede haber una ruptura entre sus condiciones materiales de vida y estos discursos. ¿Sí? O fíjense este texto. Inquilinos y propietarios, está hablando, vienen hablando de la ciudad, bueno, y ahora toca el tema de la vivienda. Inquilinos y propietarios. Hay gente que tiene su casa propia. Esas personas compraron su casa, la construyeron o la recibieron de su familia. Todos necesitamos un lugar para vivir. Por eso las personas que no tienen casa propia alquilan una vivienda. El dueño de la vivienda es el propietario. El señor que alquila una vivienda es el inquilino. Una vez por mes el inquilino le paga el alquiler al propietario. Digo, podemos usar, no va a recibir de ninguna manera un pibe que o yo en su casa, digo, vamos a pagar el alquiler vieja, aunque alguien que nunca tuvo una casa que no puede, digo, ¿qué es alquilar algo o que vive en la casa? El pibe del alumno, por ejemplo, uno de los temas de la contenida en inglés era la parte de la casa, ¿no? Y todo lo que tiene en la casa, pues el dinero y el terror en ese sentido. Sí, sí, sí, los textos son muy de cuarta, los libros también, o sea, pero comencé con la realidad. Sí, sí, sí, pero que yo pensé que el libro es un colectivo. Entonces, como vos decís, ya lo doy, porque, o sea, no importa, dando una parte de la casa y que el pibe quiere lo señalar, directamente lo estás recontraseñalando. Claro, bueno, o trabajar y visibilizar, digo, ustedes tuvieran que trabajar este texto porque imagínense que tienen que trabajar con este texto porque no hay posibilidad de Por ahí, yo me acuerdo cuando tenía inglés en el colegio, los primeros libros, los primeros años, cuando éramos más chicos, eran patéticos, yo los criticaba también en esa época. Uno sabía si eran historietas o cosas, que, qué sé yo, cómo pedir recepciones en hoteles importantes, así, qué sé yo, si voy a poder ir. O cosas desconectadas. La fuerza del idioma, ¿sí? Claro, yo tengo que aprender a hablar el idioma. ¿Cómo? No me conecta con lo que aprender a dialogar o la parte gramática, eso como que queda más fuera. Sí, sí. Pues empezó con el vocabulario, todo terrible. Eso lo del trabajo manual. Todo desconectado. Lo del trabajo manual, que cómo están vestidos, qué hacen, pues yo no lo vi bien. Mire, los trabajos manuales son un, no se sabe qué está haciendo, pero está cargando un cajón, una un telar, sí, una tejedora, ¿no? Y un futbolista. Y los grafos intelectuales parecen ser un oficinista, una maestra y una mina en un laboratorio, una científica. Claro, todo lo mismo, ¿no? Ser maestra que ser científica. Una de las cosas que más me molesta en inglés, por el hecho de los textos, las prendas de ropa, la parte de la casa, las comidas. Bueno, que las tienes, eso no tienes, como decir. Bueno, pero ¿qué hablamos ante esto, digo? Porque uno, vos decías, bueno, tomándolo de la silla, así lo dice, bueno, hay que crear nuevos materiales, porque una, digo, en gran parte, Martín Buenafé, nosotros vamos a hablar más adelante, dice, el texto es muy importante porque es el aparato que formatea el currículum. Fíjense cuán dependientes somos los docentes, digo, porque de otros niveles, ¿no? De los textos escolares. Ahora, vos podés tener una opción, crear los materiales, otra es trabajar con los materiales existentes de modo alternativo. Porque si a vos te tocara esto para dar, o a vos que te toca ese libro de inglés, imagínate que no podés correrte de esto. ¿Qué harías con esto? ¿Qué harías con esto? Y una, no, pudiera, no le queda otra que dar no eso. Pudiera, claro. Vos tenés que trabajar esto con tipo de segundo grado. Le podés cambiar la perspectiva que vas a tener sobre eso. Podés primero preguntarles a ellos de qué trabajan. ¿Qué es la realidad? ¿De todas formas? ¿Trabajan? ¿Qué es el trabajo? ¿Sí? Es cierto que los trabajos manuales intelectuales son todos, están todos dan placer. ¿Sí? ¿Da placer el trabajo? ¿En qué condiciones da placer el trabajo? Todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Qué? Se mata así. Todos tenemos las mismas oportunidades de desempeñar una tarea u otra. Si vos podés trabajar con esos materiales y cuestionarlos y superar, en ese sentido sí. Pero los docentes no pueden crear, o sea, es una. Sus propios materiales de trabajo. Yo creo ¿no? que sí, que hay imagen. Sí, pero ustedes tienen que saber primero. Que otro dijo lo que Sasiliana dijo, como que. No, pero eso está bueno, porque vos pegaste un cuaderno y te quedas a salvo el sistema. Mientras tanto, decís. Ella nos armó todas las guías de trabajo que habíamos hecho o los libros y no habíamos visto el libro. Está bien, habría que pensar en las condiciones de organización de trabajo docente que hacen. Y hacen que seguramente les resulte más fácil reproducirlo con un libro ese que crear. Pero digo, no es imposible, pero no es imposible, no es imposible. Hay muchos que están, decía Agustina. No, estaba quedando en eso. Que yo digo, ¿no? Que muchos docentes están ahora creando textos con las producciones de sus alumnos. Eso es muy, muy interesante y por ahí no es tan imposible hacerlo. Digo, para sí pensar las condiciones que hacen que, las condiciones que limitan objetivo y subjetivamente a un docente a plantear de un modo alternativo los contenidos. Pero aún en esas condiciones, pensar que ese sujeto tiene un margen de actividad. ¿Sí? Era cuando decíamos, bueno, ni olvidar el peso de las estructuras, ni olvidar el papel de los agentes, de los sujetos. Corre los límites. Trabajo en una escuela tan empleada y vago, no sé cómo decir. Y hicieron, los chicos de general hicieron su propio manual, con lo que ellos policías. Está bien, o sea, hay que ver después, una vez que, wow, qué buena la estrategia, y de repente es súper tradicional por ahí, porque les hace escribir a todos lo mismo. Bueno, no, habría que conectar esa presentación con la acción de los y no es lo mismo, sí, digo, y no es solamente lo todo una dice, qué bueno, qué crítico, no, pero se da también por bueno, por eso, y el cual, y la copia por ahí, lo clave es que uno quiere trabajar desde ese lugar, es tener como objetivo que el alumno tenga una mirada, que pueda ampliar la mirada y que no crea que lo que dice es el hecho de decir aquí a maestro, que le den la posibilidad de cuestionar por sobre todo. Porque la mayoría de las veces, bueno, en el colegio era esto. Y vos decís, pero me quedo un bache acá, pero te pregunto... Claro, esa visión ¿no? tan positivista que eso es así. Una casa tiene dos habitaciones cocinadas, pero un patio de... No tiene nada que ver. Todos somos trabajadores, no somos trabajadores, no somos intelectuales. Es que el punto clave, aún desde muy chiquito, que los alumnos, nosotros trabajamos, me enseñaron a mirar estas cosas. Bueno, todos tienen una casa como esta. Pero fíjense, eso que estamos diciendo es tan complejo y en otras palabras es lo que está diciendo así como dice el texto, es estetizar lo que hay, o sea, descolonizar el currículum, desestetizarlo, dejar de verlo como un producto, para ver qué explicaciones que no son las únicas explicaciones posibles sobre las cosas que están brindando. Cuestionarlo y en todo caso brindar otras opciones posibles para los mismos temas. Yo me acuerdo en eso que vos decías del texto en inglés. Yo trabajé en una universidad privada, la UCE, metodología de investigación para marketing. Y les hacía hacer a los pibes, tipo de primer año de la facultad, les hacía hacer universidad privada, sí la conocen, la UCI, les hacía hacer, construir instrumentos de investigación, ¿no? Y bueno, para operacionalizar la variable poder adquisitivo, les decía, bueno, imagínense qué pregunta, qué instrumento podría operacionalizar la variable, o sea, en una encuesta, imagínense, autoadministrado, administrado por el investigador, operacionalizó la variable en mi poder adquisitivo. Y ustedes decían el monto de la cuenta en el banco. Una cosa me llamó mucho la atención. Un auto, dos, tres, en la familia. Dije que podían operar. Es muy impresionante. Vos fijate, digo. Ayer estaba en una conversación bueno. De todos, un celular, dos, tres, claro. De dos para arriba. No había categoría de residuales, no había gente que no tuviera poder. Yo les planteaba, les tuve que hacer una fuerza para que pensaran que los valores del poder adquisitivo podían ser cero, alguien podía no tener poder. Eso partía de un parámetro. Y ayer me pasó que a mí me un poco me nervaba, pero no me quise hacer muchos enemigos. En una audiencia, todas parejas de clase media, pero clase media de comillas bien pensante, en otras cosas progresistas, y que se hablaban, discutían sobre lo que cuesta vivir, y qué sé yo, toman mal a sus fiestas, o sea, todos hablaban de la cuota de la escuela, ¿entendés? Digo, al margen de todo, no tengo hijos y no sé si los tuviera, cuando los tenga, ¿qué haría respecto de, digo? Supongo que los mandaría a la escuela pública porque la defensa de la escuela pública tiene que partir porque se entrega. Pero digo, esta gente no concebía la idea, digo, hablaban de la escuela en términos de lo que sale en la cuota. Quiero decir, ya hay todo un proceso en la clase media de esto que decíamos del neoliberalismo, que lo público es malo y lo privado es bueno. Ya se instaló en el sentido común, o sea, todos los, les aseguro que en Buenos Aires, la mayoría de la gente de clase media ya no manda a los estudios a escuelas públicas, no trabaja nunca en ningún. Y entonces termina haciendo escuela sin ánimo de cuota, o sea, de cosa arancelada, o sea, gente se naturaliza la cosa. Se, claro, como para tener con la luz. Existe la escuela, que existe el derecho a la educación, eso sería así. Y está, bueno, me acordaba de lo que dice de la incoherencia, a veces si alguien se confunde la práctica. Ahora que estuvo en la privadas, más hijas iban a la escuela privada. Es más, ahí lo cuento, nacional, de acá privado, que no hace clase, vienen los hijos de las docentes que ese día están haciendo parte de la escuela pública. Sí, para esa pregunta que es público, ahí no hay correcta. Muchos docentes de muy no sé cómo decirlo, pero digo. Acá nosotros nos planteamos con los compañeros, no tengo hijos, por eso tengo menos espacio para las contradicciones. Pero te quiero decir, hay gente que también se lo plantea, y eso quiero decir, no vamos a hablar, no se hace una crítica moral, ojo. Escribirlo cómo ha pasado en cierto sector, y con ciertas posibilidades, ha pasado con, a hacer invisible el hecho que la escuela, lo que existe es escuela pública y que no está arancelada, ¿sí? Que no es solo un bien de mercado, eso que decíamos. Y en la medida en que ya te corres de ese lugar, corres también la posibilidad de la defensa de que ese derecho sea sustantivo, o sea, que encima de gratuita sea popular. ¿Me entiendes? Aquí, hola. Yo quiero saberlo ahora, pero quiero saber si tenemos tiempo. 35. Bueno, ¿tienen un ratito? Por favor, ¿me podrían ayudar para dejar a misiones? Gracias, pedí permiso. ¿A quién es esto? No. Arriba. Está bien. Bueno, hablá con los chicos. No, soy la... Sí. No. Gracias. No. Fuerte. Bueno, entonces... Bueno, no se sientan comprometidos igual. No. ¿Podemos tomar unos minutitos para que escuchen el grupo? ¿Quieren un ratito hasta la grupo? ¿Quieren? quieren hasta las 5 leer un poquito esos textos, me parece que es muy interesante después de... ¿Sí? Nosotros creemos en tantas cosas que no dice el Estado. No, yo digo, no, yo de mi situación pienso lo mismo que vos pensás ahora, digo. A veces uno te viene a pedir, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay en algunos casos que es muy claro, digamos, los chicos de la calle. Pero uno dice, yo tal laburo lo jode tanto el Estado. Y uno si no hace ninguna protesta, no va a ninguna marcha, con mejor, si mejor un particular, digamos, pobre tipo, de última. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es verdad. El Estado no jode, me tengo que pagar. Pero suponete que fuera verdad, que fuera mentira, digamos. Yo no me siento nunca estafado, porque digo, total, me estafa el Estado todos los días, y yo sin embargo no voy a poner una bomba de gobierno. Así que me siento un particular que tiene más riesgo, que tiene, no tiene hegemonía, no tiene para pedir loco, no tiene nada. Este viene recibido, si vos ves, las cosas que hace la gente para una moneda, aunque sea mentira y esté engañando, claro, está indigno lo que está diciendo él, que, viste. Pero eso, cada uno, algunos no, viste, tienen esa posición de que no dan moneda porque eso es una caridad, porque eso pone al otro en un lugar de objeto. Bueno, eso, cada uno se lo puede, ¿no? No es fácil vivir en una sociedad tan desigual. No, te termina dando. No, porque viste que cómo te trae la realidad esa, viste, y uno la tenés ahí. Sí, cada vez siempre tenemos ese miedo a que si nos engaña somos tontos, y bueno, seremos tontos, digamos, pero ¿cuál es el problema? Nos engaña del Estado todos los días, la escuela nos engaña de chiquito, con Sarmiento, con San Martín, ¿no? Y ahora nos engaña de tipo. Mira, porque me subo a hacer un poco sentido, pero ahora digo que estamos hablando de estas cosas.